verdad, anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos, impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando los enfermos, restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Leo la palabra de Dios en Génesis capítulo 6. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora vamos a San Mateo, capítulo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, ¿cómo eran los días de Noé? La maldad era mucha. En otras palabras, mire, le hicieron a Cristo tres preguntas. Eso es lo que he predicado en la mañana. Tres preguntas le hicieron a Cristo. Le preguntaron que cuándo iba él a volver. Y él acá dice, como una respuesta, dice que él vendrá cuando el mundo esté como en el tiempo de Noé. ¿Cómo estaba en el tiempo de Noé? La maldad se había multiplicado mucho. Vamos a ver cómo está la maldad actualmente. Y dentro de esta maldad también hemos puesto un accidente que ha ocurrido hace poco, donde un hombre, no sé si será verdad o no, pero estaba ebrio, dicen, y se estrelló y murieron muchos. Vamos a comenzar. En el nombre de Jesús. Lo matan por 50 céntimos. ¿Qué siente su corazón al leer esto? Esto ha sido aquí en Pomalca, por no entregar 50 céntimos. Lo mataron para que comprara aguardiente, hermano. Niño de 7 años mata a su primo de un balazo. Encontraron el arma de fuego en el cajón de la cómoda. Sin querer, el pobre niño muerto, vean. Todos los días vemos muertos. Muertos. Mucha gente insensible. Ve, accidente, muertos. Acá encontraron un bebito tirado en la basura. Esto ha sido recién ahí, La cámara tuvo que borrar para ver al bebito con el cordón umbilical y con todo metido en un cilindro de basura. Un bebé. Lo están sacando al bebito, ahí lo están metiendo a una bolsa a la policía. ¿Quién habrá sido esa mamá desnaturalizada? Violencia. Oiréis de guerra, rumores de guerra, violencia, manifestaciones por todas partes. Miren la violencia por todas partes, no solamente acá en el Perú, en Venezuela, en Argentina. La violencia, hermano, manifestaciones, porque hay como mucha escasez de trabajo. Situaciones que uno ya no puede hacer nada. Todos los días se registran casos de violaciones. Como pastor les digo que atiendo toda la semana entre nosotros aquí. Mire este niño lo violaron allá en los Estados Unidos. El papá, el hijo y la mamá. Los violadores iban a ser ejecutados. Dice, tres miembros de una familia acusados de violar y asesinar al niño, que iban a enfrentar a ellos pena de muerte. Ese niñito que ustedes lo ven ahí, lo violaba el hijo mientras el papá y la mamá miraban. Luego que el hijo lo violaba, el papá comenzó a violarlo también al niño, y mientras el niño era violado por el papá y por el hijo, la mamá, aunque duela lo que tengo que decir, hermano, porque eso mismo está escrito en ese periódico que está ahí, que me lo mandaron de Atlanta, de Estados Unidos. La mamá se masturbaba mientras veía cómo violaban a los dos, al niñito. Por eso los violadores iban a ser ejecutados. ¿Estaremos viviendo como en los días de Noé? ¿Estaremos viviendo donde la maldad de los hombres se ha multiplicado? Otra violación más. Luego vemos alcoholismo. Los viernes, los sábados, los jóvenes, mire por donde están las musas, cerca de la playa. Vaya a decirle que vengan a la iglesia, no quieren. Solo quieren tomar, emborracharse. Y detrás del trago, parece como que fuera divertido, pero acaban así, tomando solo. Luego llegan borrachos, como ayer, un carro mata a un joven de 19 años. Y lo que les estoy hablando son cosas de aquí de Chiclayo, hermano. Las discotecas, los alzódromos, los chichódromos, todo es solamente para drogarse, para emborracharse. Jovencitas, universitarias, que lo que saben hacer es, mire con qué facilidad hay arma, cigarros de marihuana, droga, la maldita droga que está arruinando la vida de tantos jóvenes. Ya no pueden estudiar, dejan los estudios, dejan la carrera hasta los niños. Se están atendiendo niños de 9 años con problemas de alcoholismo, dedicados al alcohol, fumando, porque eso es lo que ellos ven. Cantidad de gente muere con cáncer en los pulmones. Ellos solos se envenenan, hermano. Hambre. El jinete de Apocalipsis del caballo negro. Hambre. Aunque usted no crea, mucha gente, hermano, no tiene a veces ni qué comer. Mire este niñito comiendo del piso. Hay niños que no comen. Hay centros, mire esa criatura, sufriendo de desnutrición. Y no es uno, no es un caso aislado. Son miles las personas que mueren. No tienen un pan. Mire este niño, en la selva, hermano, en África. Cantidad de jóvenes y niños muertos por el hambre. Todos los días mueren de hambre. Miren esta foto, ese gallinazo que está atrás. Está esperando que este bebito caiga muerto ya de hambre, para que el gallinazo atrás de él se lo quiera comer. Así como usted ve los gallinazos detrás de los perros muertos, ahí está. Ese es el hambre. Pero también hay plagas, enfermedades terribles, plagas, epidemias, SIDA. Esta joven, hermano, le vino una enfermedad que de un momento a otro se quedó desfigurada. Esa joven que está al costado, mire cómo le quedó la cara. Niños enfermos, nadie puede hacer nada por ellos. Mire esta espalda cómo está, las enfermedades del SIDA. Mire cómo están los cuerpos, hermano, en diferentes partes del mundo. En África hay lugares donde ya no hay jóvenes. Todos se han muerto de SIDA. Todos. No hay maestros de escuelas públicas, no hay. Podemos pasar más rato enseñándole estas cosas, pero queremos avanzar. También otra de las cosas que dijo el Señor en el libro de San Lucas capítulo 17, que el mundo, escuche, lo que usted está viendo son las señales antes de la venida de Cristo. Estas cosas se están viendo antes de que venga Jesús. Cuando venga Jesús va a haber el arrebatamiento de la iglesia. Ahora va a ver cómo el mundo está como en los días de Sodoma y Gomorra. Todo es homosexual, lesbianas, hombres con hombres, matrimonio de hombres con hombres. Lucas 17:28. Qué dolor. Matrimonio de hombres con hombres. Y la gente se ríe, hermano. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Como que fuera amor. ¿Será esta vida? Aleluya, qué dolor. Jovencita tan simpática. Miro que dice, soy lesbiana porque me da la gana. ¿Acaso Dios no ve esto, hermano? Países que presumen, hermano, de logros, que presumen de sabiduría, que presumen de adelanto, es donde están estas cochinadas que ustedes están viendo aquí. Y esto nos habla de la venida de Jesús. Esto nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Esto nos habla que ya viene el toque de trompeta. Y entonces, ¿qué es lo que va a venir? El rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto? Esto es lo que ustedes ven aquí. Es lo que va a pasar ahora. Esto puede suceder hoy, puede suceder mañana. Las señales que están contadas. Todos los niños desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, los cristianos de todas partes del mundo desaparecerán manejando el carro, en los columpios. Quedarán los zapatos, quedará la ropa. Aleluya. Oh, Sautu Mahalabi Bikamso. Habrá alboroto, choques. Desaparece la gente en su pleno trabajo. ¿Qué ha pasado? No entiendo. La ropa. Quedará la ropa. Todo el mundo dice, no puede ser. Algunos que nos dicen que somos locos, que somos fanáticos. Encontrarán los zapatos, solo los zapatos. Porque Cristo se los va a llevar antes que venga el juicio. Mamá. Esposos por adulterio encontrarán a la esposa durmiendo, como dice la palabra, estarán durmiendo en una cama. Uno será tomado, otro será dejado. Pero también dice la palabra, estarán trabajando en un molino. Uno será tomado y otro será dejado. Y ahí vendrá el lloro por no querer ir al culto, por no querer escuchar. Sucederá en cualquier parte, aún en un avión. Podrán estar en el avión y en el mismo avión desaparecerán los cristianos. Aunque estén en el aire, los que manejaban los camiones cristianos desaparecen. No puede ser. ¿Dónde está el chofer? Se fue. Se fueron. Es que Cristo vino. Es que Cristo vino. Cristo vino. Vino Cristo. No puede ser. Ha desaparecido la gente. Arriba en el avión. La gente dice, pero no puede ser. ¿Cómo han bajado del avión? Cálmense. Cálmense, pero no puede ser. Esto está mal. Y en las calles, accidentes. Accidentes. No entienden, el chofer desapareció del carro y se estrelló. Alboroto en las calles. Algo ha pasado. Esto va a pasar, hermanos. Estas cosas van a suceder. Y la gente dice, pero no puede ser, ¿qué ha sucedido? ¿Y qué va a pasar después del rapto? Después del rapto de la iglesia, cuando los cristianos hayan desaparecido, vamos a ver, hermano, la cantidad de accidentes que se van a producir, porque la desaparición de la gente, taxistas que están manejando carros desaparecen. Veo a la gente corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro. No será en un país. Será esto en el mundo entero. Será en todos los países. En todo Centroamérica. Aviones que se quedan sin piloto se estrellarán. Piloto de helicóptero. Desaparece el piloto. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el piloto? No va a padecer. Han desaparecido los carros, choques, accidentes por todas partes. ¿Por qué me he quedado, Señor? Y la gente corre. Si no puede ser, mi familia, ¿qué ha sucedido? Lo que predicaban, lo que hablaban en Betel ha pasado. Lo que decían por radio. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde están los aleluya? ¿Dónde están los cristianos? ¿Esos fanáticos? ¿Dónde están? Muerto. Violencia de lucha. Oh Señor. Va a ser terrible aquel día. Pero también dice la palabra que los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente. Aquellos muertos que estaban sepultados, el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos cristianos resucitarán. Y este hombre incrédulo dice, a ver, mi papá era cristiano. A mí voy a ver si está su cuerpo. Voy a abrir la tumba, voy a abrir el cajón. Si no está, entonces voy a creer. Y la sorpresa, cuando abre el cajón. Pronto llegará el momento que no abre en tu vida. Abre el cajón y el cuerpo no está. Resucitó. Resucitó. Aleluya, y su Biblia encima. Oh, gloria, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga más fuerte, gloria a Dios. Diga aleluya. Con la desaparición de millones de personas en el mundo se va a unir. Y el mundo va a decir, ¿qué ha pasado? Van a decir que ha habido ataques de extraterrestres. Y entonces en el mundo van a poner a un hombre. Un hombre. Ese hombre se va a llamar el anticristo, que va a gobernar al mundo entero. Y este hombre se va a sentar en la presidencia del mercado común europeo y también en la presidencia de las Naciones Unidas. Veamos al anticristo aparecer Apocalipsis capítulo 6, verso 2. La persona que llamó antes estaba sorprendida. Macaluso salva al mundo. Yo solo quiero decir, al fin la paz. Es importante que estemos felices de estar vivos, pero más que eso, es como si hubiéramos cambiado. Llega el Mesías. Desaparecen armas nucleares. Vengo a ustedes hoy, no en el nombre de otro, sino en el mío propio. Que no haya ningún error y ningún malentendido. Yo fui el que los creó a todos. El que los amó y los vio crecer. Y hoy ya saben la verdad. Saben que si no hubiera intervenido, se hubieran destruido a sí mismos. Mi creación. Pero esta intervención tuvo un precio. Y he tenido que llevarme a algunos de ustedes porque habían escogido el camino del mal. Pero el día de hoy, el inicio de una nueva era, una era de paz y prosperidad. Yo soy el Dios de sus padres. Lo soy. Eso soy. Bienvenidos a una era de iluminación humana. Bienvenidos al cielo. Gobernará al mundo. Las naciones lo verán. Todos le darán su aprobación y pondrá un sistema de gobierno que se va a llamar el sistema 666, donde nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. La gente lo va a clamar. Un hombre mentiroso y malo, un hombre llamado Jesús, vino en tu nombre y engañó a muchos. Pero su aceptación se ha terminado. Sus mentiras de paz, sus mentiras de división e intolerancia los llevaron casi a la destrucción. Pero yo he venido a ayudarlos. Soy la gente lo va a clamar y va a hablar en contra de Jesús. Va a desaparecer todas las religiones del mundo y va a establecer una sola religión y un líder de esa religión que se va a llamar el falso profeta. Esto sucederá inmediatamente después de la gran tribulación. Y entonces van a comenzar a perseguir a los cristianos que se quedaron. Los cristianos hipócritas, los cristianos que no querían arrepentirse, que seguían en el mundo, los fornicarios, los mentirosos, los que les gustaba el mundo y las cosas del mundo, se van a quedar y entonces van a ser perseguidos. Mira solo hacia el futuro con esperanza y emoción. Es la fiesta más grande del mundo y no hay duda de que todos en el planeta conocen ahora el nombre del hombre del año. Él es el hombre que conocimos como Franco Macaluso, pero que es ahora conocido como el Mesías de la humanidad. Así. Eso será el anticristo. Pero viene... Esto que van a ver ahora es algo que hemos vivido hace poco. O sea, esto no es película, hermano. Esto es de la vida real. Y esto es solamente el principio de dolores. Es para que usted sepa lo que es un maremoto. Las cosas que van a suceder, porque estas cosas van a sufrir los que se quedan. Véanlo. El tsunami de Indonesia. Come on. todos mirarán señales en el cielo. ¿Dónde corre? Desaparece. Esto que ustedes están viendo aquí y produciendo está pasando en diferentes partes del mundo. Una lluvia de 24 horas inunda las casas, se lleva los carros, se lleva las pistas, arrasa la ciudad. La gente no tiene a dónde correr, no tiene a dónde irse. Pero esto que usted está viendo, Jesucristo dijo, y esto será solo el principio de los dolores. O sea, esto que usted está viendo, que es solamente en una sola zona, esto será para el tiempo del fin, será a nivel mundial. ¿Dónde correría usted si estuviera ahí? Y esto no es película, hermano, son grabaciones que se han hecho de ciudades que han quedado sepultadas por huracanes, el mar que se ha salido, el tsunami, los muertos, es una realidad. Estas son noticias que se han extraído de noticieros. Por helicóptero se ve la devastación, las casas. ¿A dónde? ¿Quién? En la calle, no hay comida, no hay nada. Este hombre quiere salvar sus vacas, no tiene a dónde ir, hermano. Este es el tren que quedó sepultado y arrastrado allá en Indonesia. Y no solamente eso, cantidad de muertos podridos, apestando, trajeron enfermedades. ¡Qué dolor! Por eso se está predicando el Evangelio, para que la gente no sufra esto. Otra de las cosas que dice la palabra de Dios es que va a caer del cielo una lluvia de hielo, de granizo. Pero el granizo que va a caer es del tamaño de un talento. Veamos, Dios tiene reservado, dice, del tesoro del hielo. Esto es lo que está pasando. Se están derritiendo los glaciales. El calor del sol va a aumentar tanto el volumen del agua que se van a rebalsar, hermano, los océanos. El mar de Pimentel que ustedes ven aquí, de aquí a 100 años, según la ciencia, de aquí a 100 años va a tener 25 metros de altura. En otras palabras, van a desaparecer islas. Y aquí vamos a ver lo que está pasando. Esto es ciencia. Eso que ustedes ven, el agua ahí, eso era hielo. Y ahora se está derritiendo el hielo por el calor del sol que está viniendo. Esta es la explicación, mire, ven. El sol llega, recalienta el hielo llega al mar, y el mar... Es por eso que ustedes ven que ahora hace un frío raro. Los cambios climatológicos, los osos polares, hermano, se están muriendo porque no tienen dónde pararse. Nunca se habían visto que los osos se murieran ahogados. Bien. Así están los osos ahora, hermano, no tienen a dónde ir, no soportan y acaban muriendo en el mar. El sol está mandando sus ondas, el calor tan fuerte está recalentando la tierra y está teniendo trastornos. Miren, ¿saben lo que es eso? Es un pedazo de hielo que cayó del cielo. Usted puede ver al costado que nadie va a pensar que va a caer eso. Pesará como unos 200 o 300 kilos. ¿De dónde cayó? Nadie sabe por qué. Esa es una fotografía, hermano, de un hecho increíble. Y no solamente ha sido el único, en España han caído, piensen que está en el piso, otro pedazo de hielo. Y esto es lo que está pasando, ¿ve? Por eso la sequía, la corriente del niño, la corriente de la niña. Vea, esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, una lluvia de granizo. Vea, no solamente lo lea, sino vea cómo es una lluvia de granizo. Escúchenme, lo que usted está viendo ahí es lo que se ha representado conforme a Apocalipsis capítulo 8, pero esos pedazos de hielo, si usted agarra uno, no pesa más de un kilo. Pero la Biblia dice que el granizo que va a caer del cielo es del tamaño de un talento, y un talento pesa 45 kilos. Es como que cayeran costales de cemento del cielo, y que la gente no va a tener a dónde correr. Mire, ese hielo que está ahí, eso nos habla de lo que viene, porque lo que viene, viene. Acá tenemos el sistema 666 que va a aplicar el anticristo. Apocalipsis capítulo 13 dice: nadie va a poder comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia, y la marca es el 666. Y da la casualidad que usted puede entrar a internet y poner el proyecto 666, y va a salir un hombre llamado Michael Smith, que estaba buscando 666 multimillonarios que le dieran $1,000,000 cada uno para que pueda llevar adelante su proyecto. Y da la casualidad que este hombre ya le dieron esos millones que quería. Y ahora él quiere aplicar un sistema de gobierno mundial donde desaparece la moneda y solamente se podría comprar con una marca que se pone con un microchip en la mano o en la frente. ¿Casualidad? Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Tú sabes la marca? 666. No. ¿Cómo que no sabes? Sí, lo sé. Debo irme. Oye, déjame ver tu mano. Al que no tenga la marca, lo van a perseguir. Nadie va a poder escaparse, hermano. Porque piensan que esos que no tienen la marca son unos rebeldes. ¿Quiénes son los que no quieren ponerse la marca? Los cristianos que se quedaron. O sea, los que conocían la palabra y como no eran fieles se quedaron. Córtenle la mano y llévenla al laboratorio. Y entonces ahora va a haber una persecución. y todos tienen que tener la marca, o en la frente o en la mano, y nadie va a poder comprar ni vender sino el que tenga la marca o en su mano o en su frente. De la compañía, claro. Acceso denegado. Creo que este escáner está dañado. Bien, otra vez. ¿Lo ven? Está roto. Usted es un ajeno. Seguridad de la casa 12. Venga aquí. Venga aquí. Cristianos no se van a poder reunir. Ya no va a ser posible. Ahora habrá persecución. El tiempo aceptable es ahora. Ahora es fácil arrepentirse, pero para ese momento vamos a ver terremotos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Un terremoto tan grande cual nunca ha habido desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. Se caerán los rascacielos, dice la Biblia, y la gran ciudad fue partida en tres pedazos. Eso va a ocasionar una tragedia. Hay lo que se conoce como la falla de San Andrés, en Sacramento. En todo San Francisco está supuestamente ya preparado para que desaparezca. En Estados Unidos se está esperando el terremoto conocido como el Big Bang, el Big One, el más grande de los terremotos, donde van a desaparecer una cantidad. Un terremoto, miren, de esa magnitud. ¿A dónde? ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? Durante el periodo de la gran tribulación, dice la Biblia que van a haber juicios naturales. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 8:8. Acuérdese, Apocalipsis 8:8. Y vi, dice Juan, caer del cielo como una montaña ardiendo en fuego que se precipitó sobre el mar. Y dice que esa montaña al caer levantó una ola tan grande que las islas desaparecieron. Veamos. Todos mirarán señales en el cielo. dónde corre? La Estatua de la Libertad. Desaparece. Ve a la gente. Ve a la gente. Odia a los pobres. Ese correrá. Los capitanes, los poderosos. Ven también el edificio como hormigas. Pero también dice que una lluvia de estrellas caerán sobre la tierra. Apocalipsis 6:13. Y el Señor Jesucristo dijo: y será como la higuera cuando deja caer los higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Quiere decir que van a caer pedazos de meteoritos, asteroides sobre la tierra. Veamos. Van cayendo sobre la tierra. Y cada fragmento de eso, al llegar a la tierra, comienza a ocasionar tremendos daños. Se convertirá como en sangre. Hermano, esto está escrito para el periodo de la gran tribulación. Veamos otro maremoto. Apocalipsis 6:14-17. Dice la palabra de Dios que la tercera parte y los seres del mar murieron, y las naves que estaban en el mar fueron deshechas, aún los barcos, todo pereció. Esta tierra tiene su fin, y será como en los días de Noé, donde la maldad se ha multiplicado, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quién puede detener el mar? ¿Quién puede detener la furia del mar? No va a haber quien se salve, ni aunque sea en el barco. buena noticia. El único que lo gritó al mar y los apóstoles se quedaron mudos, cuando estaban en el mar se levantó una tremenda tempestad y las olas venían, y Pedro decía: Señor, sálvalo, que perecemos. Se levantó Jesús y reprendió el mar, y el mar lo vio al Señor en la barca y se fue. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¡Alabado sea Dios! Pero déjeme decirle algo. Los cristianos que no se arrepientan esta noche, o las personas que están aquí que no se arrepientan esta noche, y mañana sucede el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo aparece, no te pongas la marca, porque si te pones la marca serás condenado también. Entonces van a haber muchos que no se van a querer poner la marca y van a querer que se les aplique o que se les haga justicia. Van a decir: no, tú eres el anticristo, eso es lo que está en la Biblia, y no le van a hacer caso, y van a comenzar a quemar las iglesias y van a comenzar a perseguir a todos los cristianos, y donde encuentran a uno, entre todos le pegan y lo agarran y lo torturan antes de ser llevados a ser decapitados. Vamos a ver exactamente lo que está pasando alrededor del mundo. Todos los cristianos están siendo capturados y arrestados. Los sacan de sus casas, oficinas y de la iglesia. Muchos de ellos son golpeados a plena luz del día. Las multitudes alientan a la policía a hacerlo. Las medidas son extremas. Las pesquisas continúan. Nunca se ha visto nada igual. Los rebeldes se niegan a darse por vencidos ante la policía. De hecho, la misma policía se cuestiona los métodos. El número y la fuerza de los ataques continúan siendo cada vez mayores. Todos aquellos que creen en Cristo están siendo arrestados y brutalmente golpeados en las calles. Y otros corren y van metiéndose por un lado y por otro buscando Biblias para quemar las Biblias. Y van buscando por un lado y por otro. Hay que quemar las iglesias, hay que quemar todo. Nah, hay que desaparecer a Jesús por todas partes. Toda la atención está centrada en las Biblias que aún quedan. El fuego que ilumina cientos de ciudades es alimentado por cientos de Biblias. Y nadie puede quejarse de tales hechos. No podemos decir si los rebeldes son valientes o se hacen los otros. Escuadrones especiales están tratando de localizarlos en los suburbios. La gente indica a los policías dónde se localizan los rebeldes y hacen lo posible porque sean capturados. Los medios de comunicación transmiten todo el tiempo para tratar de convencer a los cristianos de que entiendan. Lo sorprendente es que los hijos de los rebeldes comparten esas malas creencias que los padres y siguen creyendo en la idea de que Cristo nos salvará. Aún contra la hostilidad que se les tiene, los cristianos siguen siendo capturados y apresados. Los sacan de sus casas, oficinas y de la iglesia. Muchos de ellos son golpeados a plena luz del día. Las multitudes alientan a la policía a hacerlo. Las prisiones de todo el mundo se han saturado con aquellos que han capturado. Se les exige que renuncien a Cristo, pero se niegan. Esto parece una verdadera masacre. En Francia, los ciudadanos están tan enojados con todos aquellos que se interponen en el camino de la paz mundial que siguen tratando de atacarlos aún a través de las rejas de las prisiones. Mientras tanto, la búsqueda de Biblias y Nuevos Testamentos para quemarlos se lleva a cabo en todas partes del mundo. Es irónico el hecho de que el mismo libro que una vez dividió al mundo ahora lo esté uniendo. La unificación que predijo el presidente Macaluso antes de que todo esto comenzara ya se está viviendo. El mundo en verdad se ha unido con un odio común al cristianismo. Así es, el mundo en verdad odia actualmente al cristianismo. Así, van a quemar las Biblias. Van a perseguir a los cristianos. Caos. A muerte. Él conoce la localización de al menos dos líderes de los ajenos. Hola, Alex. Ahora te toca intentar hacer que yo cambie antes que me maten. Por su bien, haga que renuncie a esa locura. Jamás. Yo no negaré a mi Señor Jesús. Si yo hubiese sabido antes la verdad, me habría ido con los otros. Jamás les diré lo que quieren saber. Así que mejor me matas. No es para eso que están los viejos amigos. Torturas. Le dicen, niega a Cristo. No. Y después que los hayan torturado a lo máximo, entonces los llevan a la guillotina. Vean ahora. Y esto, por no querer arrepentirse, porque les toca ahora vivir. Le dice, pero mira, niega tu fe, niega a Jesús. No, dice. Niega a Jesús. No. Solamente así podrán entrar al reino de los cielos. Y llamarán a uno por uno, después de haber sido torturados. Acá están bien, pero la realidad va a ser peor. Van a ser torturados. ¿Quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú? La única forma de ser salvo. Jesús, Santo Dios. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gloria. Por eso, amigos, antes de que pase todo eso, estamos esperando el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Cristo no quiere que sufra nadie. Y será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque Cristo no quiere. Soy un Dios. No quiere que tú sufras. Un lamento. Cristo no quiere que sufras. Un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta. ¿Qué ha pasado? Antes de que los cristianos sufran. En el mundo. Así como Dios lo libró a Noé. Así como Dios lo libró a Lot. Así los cristianos, verdaderos cristianos, desaparecerán. Desaparecerán los niños. Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Uno dice que una nave, mucha gente se llevó, pero escuche, a lo lejos alguien grita, alguien grita, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay salida, no hay salida, en la gran tribulación. Los cristianos hipócritas, que no se querían arrepentir. ¿Por qué me he quedado, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no me quise arrepentir? ¿Por qué? Por las fiestas, por el trago, por los amigos, por las borracheras, por las mentiras, por el sexo. Por amor al mundo y las cosas del mundo. Porque pensaban que era mentira. La persecución, el alboroto en las calles, hermano. Yo tuve pacto satánico en California. Hoy, por la gracia de Dios, tengo pacto con Jesucristo. Escúcheme, yo le voy a demostrar que lo que usted ha visto aquí va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de todos los que están aquí, Dios se lo ha mostrado en sueños. Muchos de ustedes han soñado esto. Han soñado que se sale el mar. Y han soñado mucho tiempo antes de que usted sea cristiano. Y sueñan que el mar viene y que la gente corre. Eso no es una película. Eso va a pasar. ¿Sabe qué? Así como esto ha tenido un principio, también esto tiene un fin. ¿Sabe por qué estamos predicando? ¿Sabe por qué usamos la radio, la televisión? Para decirle que hoy usted tiene una oportunidad. No es que ahorita usted levante la mano y después ya no viene. ¡No! Usted tiene que tomar una decisión. O se queda con Dios, o se queda con el diablo, hermano. Y usted tiene la oportunidad de ser cristiano a partir de hoy. Ser cristiano no significa estar dentro de una religión. Uno no viene acá a la iglesia para salir de la droga, que también sale de la droga. Para salir del alcohol, que también sale del alcohol. Uno no viene acá solo para sanarse de cáncer o para sanarse de cualquier enfermedad. Esos son los milagros que Dios hace, es para que usted sepa que Él existe y que Él es real. Pero lo más importante, ¿sabe qué es? La salvación de su alma. Y aunque usted no crea, es tan sencillo, hermano. Usted levanta su mano y dice: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Aquí, nada que yo soy católico, que yo soy evangélico, que yo soy de la iglesia de allá, ahí no, acá no cuenta eso. Acá solamente cuenta los que son cristianos y los que no son. Los que son verdaderos cristianos de la faz de la tierra, de los cuatro ángulos de la tierra, Dios un día lo va a recoger a uno por uno. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Quiero que todos abran y cierren su ojo lo más rápido posible. Abre y cierre. Ya. Así se va a demorar para que los cristianos desaparezcan. Parece una fantasía, pero así es. Así va a ser. Dice: no, yo no creo. No créame. Y ahora mire, qué casualidad que están anunciando que no hay agua, que se está acabando el agua. Qué casualidad que se está abriendo la capa de ozono. 24 millones de kilómetros cuadrados tiene el hueco de la capa de ozono. El sol está entrando, se están derritiendo los glaciares. Pastor Uri va a desaparecer. ¿Por qué cree que ya hay un frío raro y hay sequía? Porque se acerca el fin. Cuando usted comienza a ver que comienza a temblar la tierra, y cuando usted quiera reaccionar, y usted va a decir: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vas a escuchar. Prendes la televisión, a ver, voy a ver Betel. ¿Qué pasa, Betel? No hay Betel televisión. ¿Qué pasa? A ver la radio. Cambias de emisora y salen noticias. Noticia de último minuto. Algo increíble ha sucedido sobre la faz de la tierra. Han desaparecido millones de personas. No puede ser. Lo que el pastor estaba hablando el otro día, lo que el pastor dijo, si yo he ido al culto, hasta lo he visto en pantalla gigante, y todavía lo viste en pantalla gigante y no fuiste capaz de arrepentirte. El asunto no es que te quedes aquí en mi religión, el asunto es que te quedes con Cristo. Cierre sus ojos donde está y piensa por un momento: ¿soy un verdadero cristiano o no? ¿Te quieres quedar? ¿Quieres sufrir? Si usted retrocediera el tiempo y usted hubiera visto cómo morían en el tiempo de Noé, cómo venía el agua, porque fue el agua lo que vino. Por eso que Dios hizo una barca, el arca de Noé. Entró Noé y su familia y no le hicieron caso a Noé. Noé habló, Noé les avisó, Noé les predicó 120 años y ni uno se convirtió. Viejo loco, mentiroso, fanático. Pero sonó el momento en que el Señor le dijo: Noé, entra al arca. Y Noé entró Y déjeme decirle que el que cerró la puerta fue Dios. Porque fue Dios el que cerró la puerta. Y yo me imagino cuando comenzó a caer la lluvia y venían los huaicos, venía el mar o el agua. Y le tocaban la puerta del arca. ¡Noé! ¡Noé! ¡Ahora sí creemos! ¡Ábrenos la puerta! Y Noé decía, no puedo, porque yo no tengo la llave. Es que cuando Dios cierra, ya no hay quien abra. Y cuando Dios abre, no hay quien lo cierre. Y en esta noche hay una puerta abierta. Jesús es la puerta. Tú puedes esta noche salir de acá siendo un cristiano verdadero. ¿Qué tienes que hacer? Solo levanta tu mano. Eso es todo, mira. No te tienen que cortar la cabeza. Solo levanta tu mano donde tú estás. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a todos. Los que han levantado su mano, levante su mano. Entréguele su vida a Cristo esta noche. Ahora, ¿sabe por qué Jesucristo dijo? Vayan por todas las naciones y prediquen el Evangelio. Y no solamente es eso, hay un diablo que no quiere que te arrepientas. Hermanos míos, no es película, es verdad. Y todo eso es una sombra de lo que va a venir. Pero usted que levanta su mano esta noche, cierre sus ojos y haga esta oración. Diga conmigo, Padre Santo, dígalo más fuerte, Padre Santo, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo te entrego mi vida, yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, perdóname, límpiame con la sangre que derramó Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Dame una oportunidad. Yo no quiero sufrir la gran tribulación. Yo no quiero, Dios mío, que mi familia sufra la gran tribulación. Pero ayúdame. No te quiero fallar. No te quiero hacer promesas que luego no te cumpla. Hoy te entrego mi vida. Ayúdame a ser fiel. No me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal. Apunta mi nombre. Dígale, apunta mi nombre en el libro de la vida. Te lo suplico, Señor. Ahí con su mano levantada.